Buenas noches, mi nombre es Leonor Viloria, pertenezco a la Alianza Organizativa Fuerza de Mujeres Wayú, la única organización indígena en Colombia que es conformada por mujeres. Claro que tenemos algunos hombres también en nuestra organización. Debido al conflicto armado que azota a Colombia, los pueblos indígenas hemos sido víctimas de ese fuego cruzado entre los actores ilegales y ilegales que operan en la región a raíz de la militarización de nuestros territorios, no solamente por el conflicto armado, sino por la presencia de transnacionales que buscan las riquezas que hay bajo tierra y que la mayoría se encuentran en territorios indígenas. La situación de las mujeres en Colombia es muy crítica. En el pueblo wayú, especialmente la Alianza Organizativa Fuerza de Mujeres Wayú, ha sido hostigada debido al papel muy activo que ejerce tanto nacional como internacionalmente la visibilización de la dramática situación en qué materia de derechos humanos vive actualmente el pueblo wayú, quizás el peor en su historia. Las mujeres que hemos visibilizado esa problemática hemos sido declarado objetivo militar de los grupos armados, las autodefensas paramilitares que operan en la región, ya que a raíz del proceso de justicia y paz, donde las voces de nuestros muertos reclaman el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, donde más de 250 wayú han sido víctimas del conflicto armado, lo que a la luz del derecho internacional humanitario se contempla como un verdadero genocidio. Pero también nos encontramos en un fuego cruzado, debido a un discurso crítico frente a la presencia de transnacionales y políticas lesivas a los pueblos indígenas en Colombia. Hemos sido tildadas también de ser integrantes de la subversión, de ser terroristas, porque en Colombia, cuando se quiere defender los derechos humanos, cuando se alza la voz, no de pronto en resistencia, porque la palabra resistencia en Colombia se criminaliza. Es un grito desesperado por la vida, por seguir existiendo, por decir no, ya basta a tanta destrucción, ya basta a tanto genocidio en nuestros pueblos. Y esto en Colombia lamentablemente se criminaliza. Dos de las integrantes de nuestra organización, Fuerza de Mujeres Wayú, tuvimos que sacarla fuera del territorio debido a las amenazas que habían sobre sus vidas. El 28 de julio de este año, un artefacto explosivo detonó al lado de mi vivienda. La inteligencia militar nos está señalando como integrante de grupos guerrilleros, y eso nos coloca en una situación muy vulnerable. Como ya te dije anteriormente, estamos en medio de un fuego cruzado, estamos entre la espada y la pared, donde el gobierno, que tiene la obligación de proteger la vida y honra de todo colombiano, también estamos siendo perseguidos, hostigados y señalizados por parte de funcionarios estatales. Bueno, nosotros como Fuerza de Mujeres Wayú hemos participado en la caravana que se inició el 3 de diciembre desde Ginebra hasta Copenhague, con una serie de actividades en varias ciudades. La caravana se inició en Ginebra con dos rutas, oeste y este, donde hemos estado haciendo acercamientos y compartir con diferentes sectores de las ciudades anfitrionas. Primero, para visibilizar un poco la situación tan lamentable que vive el sur por parte del calentamiento global. Aunque nosotros, los países del sur, hemos contribuido muy poco al calentamiento global, somos los más afectados. La presencia de monocultivo en nuestros territorios, que no es una solución al calentamiento global. Está destruyendo bosques enteros, especies, animales, casi que en extinción. Y también está, en el caso colombiano, está dejando a campesinos sin tierra, muerte y destrucción. Nuestra apuesta es vincularnos a ese proceso global que tienen organizaciones de Europa, Asia, América, en una sola voz, en la voz del mundo, que vemos preocupado cómo las decisiones de sectores muy pequeños con monopolios comerciales están afectando a nuestra gran mayoría. Aquí la voz no es solamente estar en contra de una ideología política, va mucho más allá, es en defensa de la vida, porque la madre tierra, la Pachamama, nuestra Womanka, está enferma. Y si sigue así, la estamos condenando a la muerte y también a nosotros que somos sus hijos.